Por otra parte, el tumbao en el bajo y en el son es quizás una de las características más llamativas de la música cubana, basado en la síncopa como expresión rítmica, tal y como apreciamos en el siguiente ejemplo de tumbao del bajo en el son. Tú no.